reunión de la rama Oliverto, el 14 de agosto del 2018. Sarasvati, la palabra, del doctor Sri K. Parvati Kumar. Grande es la velocidad de la palabra que fluye, expresando los cisnes, entre comillas, cisnes. Contempla el sonido de la corriente. Permanece unido y luminoso. La velocidad de la palabra. La velocidad de la palabra es lo que debe ser comprendido. Nosotros conocemos la velocidad del pensamiento. En una fracción de segundo podemos pensar en el sol y mentalmente llegar hasta él. En una fracción de segundo también podemos pensar en la constelación de la Osa Mayor y estar allí mentalmente. De la misma manera, en una fracción de segundo podemos llegar a la constelación de Sirio y las Pléyades a través del pensamiento. ¿Podemos llegar a entender esta velocidad? No puede ser ni contada ni medida. Es tan rápida que por el simple hecho de pensar en ella ya nos situamos allí. Si crecemos en los elevados reinos de la conciencia, el mero pensamiento nos lleva allí donde deseamos estar. Pensamos en el monte Kailash y estamos allí en el mismo momento. Este es un estado avanzado de conciencia. Las madres que han dejado a sus niños en casa, cuando piensan en ellos, sienten su presencia y también cómo están. Lo primero es intuitivo, lo segundo es instintivo. La intensidad con la que se sostiene el pensamiento lo hace real para las madres. La intuición lo hace real para los maestros de sabiduría. El rey de Virada preguntó a Yudhishthira: ¿cuál es la cosa que se mueve con más rapidez en el mundo? Y Yudhishthira contestó: el pensamiento. El pensamiento es el detalle de una idea. La palabra es la fuente de la idea. De la palabra surge el destello de una idea. La idea se destella en un pensamiento. El pensamiento se detalla en muchos pensamientos. Si el pensamiento es lo que se mueve más rápido, la idea es más rápida todavía y la palabra es lo más rápido de lo más rápido que existe. Es por ello que se necesita una elevada intuición para visualizar la velocidad de la palabra. La imaginación no nos puede dar la correcta comprensión de la velocidad de la palabra. Únicamente los sabios videntes, altamente intuitivos, pueden experimentar la velocidad de la palabra. Solo ellos pueden decir que la palabra es la cosa que se mueve más rápido. Incluso un alma tan elevada como el rey Yudhishthira no lo pudo decir. Grande es la velocidad de la palabra. En este contexto voy a desviarme un poco para dar un ejercicio para el pensamiento el cual puede eventualmente ser útil en un tiempo futuro. Así como nosotros podemos visitar nuestra oficina a través del pensamiento mientras estamos en otro lugar, también podemos aplicar el mismo método para estar en un ashram de los grandes seres. Nos visualizamos estando a los pies del maestro. Nos movemos mentalmente y visualizamos el ashram y el maestro. Con humildad y respeto entramos en el ashram, apreciando con detalles su fauna, su flora, como los árboles, los colores, los frutos y los animales que se están moviendo por los alrededores con gran equilibrio. Nosotros visualizamos que todo el ashram está lleno de un ambiente armonioso. No tenemos prisa por abrir la puerta. Lentamente nos dirigimos hacia ella y nos esperamos allí. No tenemos por qué anunciar que hemos llegado, ya que a través de la puerta se puede ver todo lo que hay del otro lado. Solamente nos esperamos y vemos si la puerta se abre por sí misma. Intuición. Existe una manera inteligente de trabajar con el pensamiento. Se trata de la imaginación. La práctica regular, profunda e intensa de la imaginación nos lleva a la visualización. No se trata de un sueño diurno. Los soñadores diurnos no tienen ni la voluntad ni la constancia. Raramente trabajan con la voluntad y mucho menos pueden, por tanto, dirigirla. La imaginación es científica. Todos los científicos son imaginativos. Julio Verne, Madame Curie, Niels Bohr, Albert Einstein, etc. eran imaginativos. La imaginación es la base de toda creatividad. Imagino, visualizo y creo, entre comillas. Son las instrucciones para la magia blanca. Todo científico es profunda e intensamente imaginativo. Su intensa y focalizada imaginación llama a la puerta de la intuición. Se produce el destello de una idea que permite el invento. Así es el proceso de magia blanca con los científicos. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y otros fueron científicos sociales. Su intensa y focalizada inquietud por el bienestar de la sociedad les permitió desplegar los medios para trabajar el bienestar social. Jesucristo, Buda, Pitágoras, Moisés, Zoroastro y otros fueron científicos espirituales. En cualquier campo de actividad, los pensamientos imaginativos nos llevan a la función intuitiva. Dicha función intuitiva es la función del alma. Espero que alguno de vosotros hayáis leído el libro escrito por Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. En este libro, Juan Salvador es instruido por su maestro. Si tú quieres estar en la cima de una montaña, allí estás. Juan Salvador preguntó, ¿cómo es esto posible? El maestro dijo, esto es posible. Cierra los ojos y piensa que tú estás allí. Juan Salvador lo pensó, entonces el maestro le dijo, abre los ojos. Y he aquí, Juan estaba en la cima. Tal es la belleza de la velocidad de la palabra. Cuando nosotros sabemos cómo trabajar con ella como si fuera un pensamiento, sentados en meditación, nosotros podemos llegar a los centros relacionados con nuestro cuerpo, así como a los centros de cualquier lugar del planeta y a los centros de cualquier lugar del sistema solar. Uno puede penetrar el sistema solar. Ser penetrante es esencialmente la cualidad del alma, que es lo que somos. Nosotros somos el alma y tenemos cuerpo, pero vivimos bajo una identidad equivocada. El nuestro es un caso de identidad equivocada. Nos limitamos a nosotros mismos con nuestro nombre, forma, color, raza, nacionalidad, lengua, etc. Nos construimos nuestra identidad, la fortalecemos y la mantenemos cerca de nosotros. Consecuentemente, somos mantenidos por ella y esto nos limita. La limitación es lo que nos creamos para nosotros mismos. Krisha. Krisha, utilicemos el regalo de la velocidad del pensamiento e intentemos que penetre en la existencia sutil. Imaginación, visualización e intuición son ejercicios de focalización. También es una técnica de meditación, entre otras. En la meditación no es suficiente con estar sentados. Meditación también sugiere una acción, Kriya. El significado de Kriya es acción. Cuando cerramos los ojos para contemplar, debe haber alguna acción. Por ejemplo, la aplicación de la mente sobre la respiración o sobre un pensamiento, focalizándonos sobre nuestros centros sagrados como Shambhala, que es la parte superior de la cabeza, Savasrara, o en Ajna, entrecejo, o en Visuddhi, centro laríngeo, o en Anahata, centro del corazón. Así, nosotros no permitimos que el pensamiento se mueva vagamente. Durante un tiempo de entre 15 a 20 minutos, nosotros cerramos los ojos y permanecemos en silencio. ¿Cuánto de nosotros somos capaces de focalizarnos en un centro sagrado, tanto si es interno como si es externo a nosotros? Focalizarnos internamente se considera como más ventajoso. Shambhala está en el desierto de Gobi y también está en la parte alta de la cabeza. Los Himalayas y todos los ashram relacionados con los Himalayas están en nuestro centro del corazón, Anahata. El polo sur corresponde al centro base, Muladhara. El ecuador a nuestro ombligo. Nosotros podemos residir en el Akasha o en el éter si estamos en Vishuddhi o centro laríngeo. Debemos focalizarnos en algo mientras estamos en contemplación, porque el pensamiento nos capacita para estar allí en una fracción de segundo. En India tenemos una instrucción muy efectiva para dar a los estudiantes de meditación. Es un poco dura de oír, pero eficaz. Es como sigue, entre comillas. Cuando estás sentado meditando, no te muevas como un perro callejero. Un perro callejero no tiene programa. Va de casa en casa. le golpean y tiene que ir lamiéndose las heridas. Un perro adiestrado está alerta. Si tú eres un perro adiestrado, puedes oír y hacer contacto a largas distancias. Si cierras los ojos y permites que el pensamiento se mueva a su aire, es que todavía eres un perro callejero. Por favor, no asignes este ejemplo a otros. Aplícatelo a ti mismo. Kriya Yoga significa el yoga relativo a la acción. La acción aquí es mental y mentalmente debemos aplicárnosla, ya sea a la respiración, a un sonido, a un símbolo espiritual, a una hermosa forma decorada de una divinidad o a la cara sonriente de un maestro. La mente debe ser ocupada en la acción con algo relativo a lo búdico o incluso a planos superiores. La meditación es también una acción mental de observación de los pensamientos. El maestro Sivivi y Krishna, el Señor, sugirieron tal observación. En cualquier caso, la meditación no es sentarse vagamente. El maestro DK sugiere mantener la mente receptiva, entre paréntesis dice, hacia cosas y pensamientos elevados y nobles. De este modo, la meditación es kriya. El no hacer ocurre en la mente, pero no puede ser una propuesta de la mente. Pensemos en ello una y otra vez. Repito, el no hacer ocurre en la mente, pero no puede ser una propuesta de la mente. Pensemos en ello una y otra vez. El flujo ascendente. Durante la meditación somos engañados fácilmente. Los pensamientos se mueven continuamente hacia un lado u otro, en zigzag. La dirección del flujo siempre es de adentro hacia afuera. Por eso, en el himno se dice que fluye. El flujo puede ser descendente o ascendente, hacia adentro o hacia afuera. Si el flujo va de lo sutil a lo denso, se le llama movimiento descendente. Si el flujo va de lo denso a lo sutil, se conoce como un movimiento ascendente. ¿Es descendente o ascendente el movimiento de nuestros pensamientos? En el proceso involutivo se nos dirige hacia abajo. Cuando el flujo nos lleva hacia abajo, es la energía de la izquierda o ida, lo que funciona en nosotros. Ya conocemos las energías de ida y pingala, por lo menos teóricamente. También se las conoce como los ríos de izquierda y la derecha. Nosotros trabajamos todo el tiempo con el río de la izquierda, aunque es el río de la derecha el que tiene el flujo ascendente. Los ríos que fluyen hacia el este o hacia el norte son considerados sagrados. Todas las grandes civilizaciones crecieron a orillas de tales ríos, como el Ganges en India, el Nilo en Egipto, el Rin en Europa, el Amazonas en América y el Yangtze en China, etc. Todo río que fluye hacia el este o hacia el norte permite buscar la verdad más fácilmente. El este se identifica con el chakra Ajna y el norte con el chakra Shahrara. Es por eso que los sabios videntes identifican estos ríos como sagrados. Desde este ángulo, a India se la considera sagrada, porque la mayoría de sus ríos fluyen hacia el este y desembocan en el océano, como el Ganges, el Mahanadi, el Godavari, el Krishna, Kaveri, etc. Todo flujo que va hacia el oeste se considera que se dirige hacia lo denso. De esta forma, las energías del hombre mundano fluyen hacia el oeste, lo denso. El oeste y el sudeste son considerados densos. El este, el noreste y el norte son considerados sutiles. El flujo de la palabra es igual de rápido en todas las direcciones. La meditación es una disciplina que genera un flujo ascendente cuando se practica regularmente y con un código de conducta adecuado. A causa de nuestros hábitos, nosotros tendemos a dirigirnos hacia el oeste, es decir, a saciar los sentidos y el cuerpo físico denso. Necesitamos crear el nuevo hábito de encaminarnos hacia lo sutil. Si así lo hacemos, la velocidad del flujo de la palabra nos impulsará con rapidez en la dirección ascendente. Nuevos hábitos. Existe algo permanente y algo temporal en la creación y también en nosotros. Existe algo inmutable y algo mutable en la creación y también en nosotros. Deberíamos tratar de vivir en lo permanente, en nuestra parte inmutable. También deberíamos reconocer y aceptar que la parte mutable está sujeta a cambios. Esta parte mutable cambia, tanto si nos gusta como si no. Crece, se hace vieja y decae, pero la persona no. El identificarnos con los cambios es para nosotros una continua fuente de sufrimiento. Uno no puede ver, no puede leer. En vez de esto, deberíamos tratar de alcanzar nuestra parte no cambiante. Esto requiere la formación de un nuevo hábito. No podemos liberarnos a nosotros mismos de un hábito que hemos adquirido a menos que lo sustituyamos por un hábito mejor y lo podemos establecer en nosotros. Mucha gente lucha para superar sus limitaciones, trata de resistir y luchar, pero esto no es el camino, esto es ignorancia. El camino más refinado y sofisticado nos sugiere que desarrollemos el gusto por las cosas elevadas. Entonces, la atracción hacia lo inferior será automáticamente descartada. Esta es una clave dada por Patanjali para inculcar el gusto divino. Así, el gusto por lo mundano se marchitará. Cuando nosotros encendemos la luz, el espacio lleno de oscuridad se transforma en luz. Las cualidades de lo divino y de la luz se descantan, se destacan, debe ser, definitivamente, más hacia el alma que hacia la materia densa. Es cuestión de inculcar el gusto hacia lo divino. Esto es lo que las enseñanzas y los maestros hacen. Ellos sugieren un camino de transformación gradual y alegre, mediante el cual los estudiantes van siendo transformados sin ser siquiera conscientes de ello. Esta es una vía de conversión que no precisa ni del uso de la espada, ni del poder, ni de la militancia, ni del celo misionero, y evita los derramamientos de sangre en nombre de la fe o de las religiones o creencias, etc. A través del amor, la compasión y la paciencia, toda piedra puede ser transformada en una piedra filosofal. Hamsas. Este himno habla del flujo descendente. ¿Cómo puede uno elevarse en una corriente que se dirige hacia abajo? Hay algunos remeros que tratan de remar contra la corriente para alcanzar el origen. Un trabajo muy duro, dice, entre paréntesis. Pero la belleza es que en todo momento que la palabra fluye hacia abajo, también fluye a raudales como los distintos hamsas o cisnes. En la segunda parte del Suktan se nos sugiere una de las claves para el retorno, cuando se dice, entre comillas, grande es la velocidad de la palabra que fluye en sentido descendente. Los cisnes salen eternamente de allí. Cisne significa Hamsa en sánscrito. Hamsa es el funcionamiento centrípeto y centrífugo de la pulsación, el doble principio de la pulsación. Muchas son las pulsaciones que existen en nuestro cuerpo y que a su debido tiempo llevan a cabo la respiración, la circulación de la sangre, el latido cardíaco, etc. Todas ellas son posibles gracias al flujo de la palabra. El flujo de la palabra es como una cascada que da lugar al principio de la pulsación. Los hamsas, entre paréntesis cisnes, son los movimientos que en nosotros se expresan como pulsación y también como pensamientos. Ellos son dirigidos por la palabra que existe en nosotros como Om. Existe el fluir hacia afuera de los cisnes como pulsación durante la noche. También existe la salida de los cisnes como pensamientos a través del estado de vigilia. Los cisnes nocturnos son los responsables de nuestra existencia y los cisnes de durante el estado de vigilia son los responsables de nuestras ideas, pensamientos y habla. Nuestra habla lleva inherente en sí un significado que posee un sistema métrico, entre paréntesis chandas. El habla agrupa el sonido en palabras y letras. Las letras se detallan a su vez en vocales y consonantes. Las consonantes además se pueden subdividir en guturales, palatales y palatales dentales, labiales, etc. De este modo los cisnes se multiplican. Los cisnes de la pulsación tienen las características de las notas musicales. Ellos forman las bases de los cantos musicales de los seres. Los detalles musicales en sus distintas variedades de ragas, entre paréntesis composiciones, son para todos los momentos del día y de las estaciones. Estos cisnes pueden transformar la mente y el ego en conciencia pura y existencia. Este es el sendero de la música, entre comillas, para el retorno de los seres al samadhi. Así es el trabajo de los cisnes de la pulsación. Los cisnes de la pulsación también causan respiración, la circulación de la sangre, los latidos del corazón y la asimilación. La respiración comprende la inhalación y exhalación, que retienen el principio de la vida en el cuerpo. Muchas son las funciones de la palabra para mantener al hombre en la actividad de la vida y de la conciencia. La palabra expele continuamente esos cisnes. La puerta de la pulsación. La palabra es el origen del flujo y este ocasiona la pulsación. Esto significa que cuando nosotros llegamos hasta la palabra, estamos allí presentes incluso sin la pulsación y sin la respiración. Cuando somos la palabra, estamos más allá de la pulsación, y la pulsación está más allá de la respiración. En nuestro sendero de retorno tomamos la respiración, alcanzamos la pulsación y a través de la pulsación llegamos al sonido del flujo. Esta es la práctica. Y ya que los cisnes emergen eternamente, de allí la tercera parte del Suktam dice, entre comillas, contempla el sonido del flujo. El sonido del flujo se oye como un doble sonido en el centro pulsante, porque este tiene una doble función. Hay un sonido de inhalación y otro de exhalación. Los dos emergen de la pulsación. La pulsación es el cisne que dirige el sonido. Nosotros tenemos que llegar hasta el sonido de la pulsación. El flujo va desde el interior hasta el exterior y también desde el exterior hasta el interior. La inhalación y la exhalación son los ejemplos perceptibles de esto. Mientras inhalamos, podemos interiorizarnos conscientemente desde la punta de la nariz, luego somos expulsados a través de la exhalación. De este modo caminamos hacia adentro, solamente para ser rechazados. No obstante, nosotros continuamos con nuestra actividad. Repetidamente somos rechazados por nosotros mismos. El hombre interno rechaza al hombre externo y el hombre externo trata de integrarse con el hombre interno. Esto continúa durante mucho tiempo. Patanjali dice, entre comillas, Dija Kala, que significa en sánscrito mucho tiempo, y todo así tratamos de entrar otra vez solamente para ser rechazados nuevamente. Con toda veneración y ansiedad asistimos a las meditaciones de cada mañana y cada tarde, pero después de cada meditación nos sentimos decepcionados en el sentido de que realmente no nos hemos interiorizado. Este es el glamour, entre comillas, o la satisfacción de sentarnos durante un rato en una determinada postura. Al mismo tiempo están aquellos que se sienten fatigados y contentos cuando pueden escaparse, pero existe también una tercera categoría de individuos que persevera y espera para entrar. Nos dirigimos a la puerta de entrada del ashram interno solamente para ser rechazados, pero no obstante continuamos queriendo entrar. El hombre dentro del ashram, entre paréntesis el corazón, escucha la persistencia de nuestra llamada, su regularidad, intensidad y sinceridad. Entonces el hombre interno abre la puerta. Deberemos tener mucha paciencia hasta que el hombre, entre comillas, interno, afloje su resistencia para que podamos entrar. Si observamos al inhalar, hay el sonido. Si observamos al inhalar, hay el sonido silencioso SO. Y cuando exhalamos, hay otro sonido silencioso HAM. Dejemos que la mente se ocupe con este doble sonido. La inhalación y la exhalación son continuas. Cuando se aplica la mente a la inhalación y a la exhalación, entonces llegamos a ser conscientes de ellos. Nosotros inhalamos y exhalamos conscientemente. Nos damos cuenta vívidamente cuando conscientemente inhalamos el sonido SO y expulsamos el sonido HAM. Consecuentemente nos ocupamos del sonido SOHAM, que significa, entre comillas, aquello yo soy, SAHAHAM. De este modo, estamos recuperando conscientemente nuestra identidad. No se trata de yo soy aquello es egoísta, porque colocamos yo soy antes de aquello, aquello yo soy es lo apropiado, porque primero es aquello y luego se ha convertido en yo soy. Normalmente tratamos de colocarnos a nosotros mismos delante de cualquier cosa. Yo soy aquello es una comprensión egoísta. Aquello yo soy es una comprensión que implica una inherente obediencia. Aham Sava es yo soy aquello. Soham es aquello yo soy. Sonido de silencio. El sonido del silencio. De este modo, nosotros inhalamos y oímos el sonido SO, y cuando expiramos, oímos el sonido HAM. Esta es la mejor manera para ocupar la mente en la canción de la vida. La canción de la vida es eterna. La mente se asocia y disocia con ella. Ahora estamos asociados a la mente con ella. A través de esta observación, la canción llega a ser predominante en nosotros. Esta es la mejor manera de relajarnos, si deseamos relajarnos. Si deseamos dormirnos rápidamente en la cama, la mejor manera es que focalicemos la mente en la canción de la respiración y sigamos golpeando la puerta al inhalar. Nos dirigimos conscientemente hacia adentro y en cada momento somos expulsados a través de la exhalación. Si seguimos escuchando los dos sonidos de la canción, entonces estamos en el proceso de contemplar el sonido del flujo de la palabra. La palabra construye el sonido a través del flujo. Cuando estamos con la canción, construimos un puente hacia la palabra, aunque todavía no la hayamos alcanzado. Esta es también la técnica de interiorización. Donde quiera que estemos, podemos interiorizarnos usando el método de la respiración consciente. Así alcanzamos la pulsación en nosotros, con la ayuda del sonido. Cuando lo hagamos, así de forma regular, seremos capaces de darnos cuenta de la pulsación, que es la base de la respiración. Esta pulsación también hace el doble sonido. Tal debería ser la entrada de la puerta principal del ashram. Es lo que se llama caminar de la objetividad a la subjetividad. Esto desarrolla en nosotros un nuevo gusto por la vida. Cuando estamos en lo subjetivo, los conceptos de la mente objetiva ya no nos fastidian más. La familia, la economía y la sociedad representan problemas para nosotros, porque no sabemos cómo vivir con ellos. Esa misma familia, economía y sociedad serán avenidas de esplendor cuando regresemos desde la palabra. Las mismas avenidas de problemas son también avenidas de esplendor. No son cosas diferentes. El origen de donde proviene el néctar es el mismo del cual proviene el veneno. El origen de los dos es el centro laríngeo. La fuente de nutrición es también la fuente de enfermedad. A través de la comida nos nutrimos y a través de la comida nos enfermamos. Nos ponemos enfermos cuando no sabemos cómo trabajar con el alimento. Secretamos veneno cuando no sabemos trabajar con el centro laríngeo. Este proceso de trabajar con la respiración hacia la pulsación es un abandono progresivo de las así llamadas avenidas de problemas. Enseñar esto a cambio de dinero es hacer un mal uso de ellos. Este es el motivo por el cual los sabios videntes nunca creyeron en la retribución económica. Nosotros somos la casa que alberga el tesoro, así como la que alberga la prisión de nuestro propio ser. Sintonizarnos con la canción de la vida nos lleva a salirnos de la prisión de los pensamientos. Esto la podemos hacer de vez en cuando, no solo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, como hacemos habitualmente. Lo podemos poner en práctica en cada intervalo entre dos acciones. Entonces, poco a poco, la contemplación se hace cada vez más profunda y nos capacitará para oír el sonido de la pulsación. Incluso, el sonido de la pulsación es obra de algo que se llama más allá de la pulsación, que se halla más allá de la pulsación. Es el sonido unisílabo que continuamente fluye entre nosotros, un eterno flujo de agua, parecido al que surge de la vasija en el signo zodiacal de Acuario. Un flujo inagotable. Aquello es lo que provoca el funcionamiento del principio pulsante. Existe en nosotros como el sonido zumbante y se conoce como el sonido del flujo. Si nos tapamos suavemente los oídos con las manos, seremos capaces de escucharlo, porque ocurre en nuestro interior. El flujo del sonido sucede constantemente en nosotros. Cuando lo experimentamos, empezamos a brillar. Contemplamos el sonido del flujo permaneciendo unidos con él y brillando. Es la eterna voz del silencio en nosotros, que brilla cuando estamos unidos a ella. Porque el sonido es también la base de la luz. Este himno sugiere llegar a la palabra a través de este proceso. El sonido OM es una copia del sonido OM que está sucediendo dentro de nosotros. Este OM está ocurriendo eternamente. Si el OM cesa, nosotros cesamos. Si el OM termina, el mundo se termina. Creemos que el OM que pronunciamos es la palabra sagrada, pero la palabra sagrada es el OM, que no se pronuncia, que ocurre en nuestro interior. Nuestra pronunciación del OM solo es para sintonizarnos con el OM que resuena en nosotros. Tales son los misterios del sonido de la palabra. Resumen. Yo os invito a todos a conocer la velocidad de la palabra, los dos caminos del flujo de la palabra y los cisnes que emanan de ella. Contemplad en la canción de los dos flujos, soja, y alcanzad el sonido unisílabo. De este modo podréis permanecer unidos con el uno y consecuentemente brillar. Sukhino Bhavantu.